salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gusto enorme encontrarnos en este espacio de La Gauchada. Decirte que si en este momento nos estás escuchando, algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, de anécdotas, costumbres, un poquito más. Pura raíz de un grito destinado a crecer. Desde La Gauchada te proponemos, como siempre, un objetivo fundamental, que es conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la realizo junto a mi amiga María Josefina Sala. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes, un beso para todo el mundo que nos escucha desde Casares y desde Estepona. Y más allá también. Por supuesto. Más allá. Te cuento que somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, entramos aquí, cerquita, aquí en tu casa, aquí en Estepona, en Casares, en la Costa del Sol, pero también nos permite transitar miles de kilómetros, saltar el charco, hacer exactamente 12.000 kilómetros y llegar allí donde con Mari tenemos parte de nuestro corazón. Y para que todo esto suceda y necesitamos siempre de la complicidad de nuestro amigo, el señor Javi Gómez, nuestro técnico ahí. Ahí está, del otro lado del vidrio. Saludándonos. Sí. La vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla, dijo un escritor y filósofo español, Jorge Santayana. Y esas cosas son las que a uno lo hacen de alguna manera reflexionar. Y entonces, que nos pareció interesante, en tiempos que la mayoría de las veces todas las personas nos sentimos arrinconados en la rutina del trabajo, de las responsabilidades y en todas esas expectativas que nosotros mismos nos vamos creando, ¿cierto? Y a su vez son las que nos ponen ese, como si fuera la zanahoria al burro, esa necesidad constante de estar agobiados y estar luchando, ¿cierto? Que en realidad no es más que objetivos que nos ponen ese capitalismo neoliberal que nos dice: esta es la forma para ser feliz. Y en este camino muchas veces nos olvidamos de la vida, de vivirla como para lo que estamos, ¿cierto? Para vivirla lo mejor posible. Esto fundamentalmente nos hace que vayamos perdiendo cantidad de momentos felices que los pasamos totalmente inadvertidos. Y lo más lamentable es que pasamos por ella sin intentar aprovechar cada minuto como debiéramos hacerlo. Estos días, Lalo Mir, un periodista y locutor argentino, en su programa Lalo por Hecho, allí en Argentina, leyó un texto de una joven escritora mendocina, Maru Leone, que hasta ayer era desconocida. Y que, como todos esos textos que de alguna manera intentan hacer recapacitar para levantar ese estado de ánimo alicaído de mucha, mucha gente en todo el mundo, al toque se hizo viral en internet. Quizás por ese desenfado del relato y la forma de expresar de una manera tan cercana y efectiva los sentimientos, pero aparte de esa necesidad de disfrutar de cada instante que nos toca vivir, ha hecho de que la gente se ponga a pensar. Y nosotros desde La Gauchada hoy te queremos ayudar a que empieces el día distinto. Y para nosotros empezar este programa haciendo que vos, de alguna manera, te tomes un minutito de tiempo y reflexiones con nosotros. Antes de decir que no, pensá que algún día te vas a morir. Sí, te vas a morir. Metete al mar, despeinate, que la sal te endurezca el pelo y la piel, que te despinte. Metete de día, de noche, que una ola gigante te lleve a pasear y la arena se te meta en los calzones, que el tople sea por la fuerza del agua, menos sexy y más divertido. Cagate mucho de risa, enterrate en la arena, hacé un castillito. Sí, estás peludo, pero las ganas de hacer un castillito no se va jamás. Tírate en paracaídas, que tenés más probabilidades de morirte entrando el auto a la cochera de tu casa, cruzando la avenida apurado para ir a laburar, o de un ataque al corazón post-estrés, post-chatarra, post-depresión. Acostate con tu perro y llenate la ropa de pelos. Escuchá su corazón, ese sí que late por vos. Juntate con tus amigos aunque no tengas un puto peso. Siempre hay un paquete de arroz por ahí o unas criollitas. Juntate con ellos y meate de risa. Y si los ves con el celular, tiráselos por la cabeza, putealos, que están ahí con vos. El resto puede esperar. Coman el asado, vayan a la montaña, pónganse en tarlipes en medio de la calle, solo para reír. La amistad sana, y no hay antidepresivo que le toque los talones. Viajá, ahorrá, viajá. Quizás cuando termines de pagar la ropa que te estás comprando, ya la hayas dejado de usar. Quizá cuando termines de pagarte tu casa se haya llevado la deuda toda tu energía. Quizá cuando termines de pagarte el auto te hayas acostumbrado a caminar. Quizás cuando termines de pagar el microondas te des cuenta que como calentar en el horno no hay. El somier extra super archi bla bla king puede esperar. Mejor una garrafita para la montaña. Escúchame, Pendex, viajá. Viajá, viajá para enriquecer el alma, conocer gentes, culturas, idiomas. Viajá para ver y escuchar que el amor en todos lados tiene la misma lengua. Viajá, tirate al pasto, vacía 45 termos de mate y charla y que te quede la lengua verde de chupar la bombilla mientras guardás las fotos de ese paisaje en tu cabeza. Y si no hay guita, andate igual. Andate abajo de una planta, tres frazadas, fideos blancos y nada más. Escuchá. Escuchá a tus viejos. Preguntales todo lo que no sabes, todo lo que pasó. ¿Cuántas veces amaron y cuántas perdieron un amor? Preguntales qué querían ser de grandes cuando eran chicos. Preguntales por qué carajos no lo hacen si están vivos. Hablá. Hablá con ellos que te escuchan hasta en silencio. Deciles que los querés y metete el orgullo postmoderno liberal de todo me chupo un huevo en el culo. Porque ellos también se van a morir. Abrazalos como si fuera la última vez, que ni las velas de cumpleaños, ni las estrellas fugaces, ni las vaquitas de San Antonio tienen el poder de conceder la inmortalidad. Decilo todo. Decilo, escribilo, transmití. Sacate la vergüenza de las venas. Decile que la querés. Decile que lo amás. Metele un beso para que no se olvide. Decile que te dormís y te levantás pensándolo, pensándola. Decile. Decile todo lo que se te cruce por el bocho, sea asquerosamente romántico, romántica, empachate. Deja de hacerte la dura, el duro, que todos bien sabemos lo que siente el otro. Así que decile lo que podés perder. Decile lo que te gusta, lo que te enloquece, lo que te excita. Deja de sobarle la espalda a la tristeza y abrazala. Abrazala fuerte y que se vaya un tiempo para volver fresquita como una lechuga. Y así la volvés a abrazar. Bueno, este texto de Maru Leone, que realmente tomó así las características de virales en porque realmente te hace reflexionar que las cosas simples nunca dejan de ser lo más importante de la vida. Sí, además con un lenguaje tan directo, ¿no? Directo. Y nada complicado, cosa que todo el mundo lo puede entender. Lamentablemente muchas veces los seres humanos somos muy necios y no eso aprendemos. Es. Escuchamos. Mejor dicho, nos dejamos llevar como tropa al matadero. Un poeta santafesino decía, haciendo referencia a la tropa que va al matadero, decía, la gente en tropa camina y en tropa entra al matadero. El de atrás empuja e ignora cómo cae muerto el primero. Una metáfora fuerte, pero que en realidad nos da el ejemplo de lo que es la vida cuando la gente deja de vivir los minutos que nos pasan a diario, cantidad de pequeñas cosas que realmente nos tendrían que hacer muy feliz. Sí. Como anoche fuimos con María y con Pino, con Mónica, tuvimos la suerte de estar allí en el estreno de Under Tango, este espectáculo de Rea Danza, que clausuró el ciclo de danza en el Teatro Cervantes, allí en Málaga. Y bueno, la verdad que nos encontramos con un espectáculo de una magnitud importante, algo que realmente a mí me dio una satisfacción ver el reconocimiento a tanto trabajo que viene haciendo tanto Diego Arias, como el Jupa Arias, como la familia, como todo el grupo, la compañía de Rea Danza, el reconocimiento que le dio la ciudad de Málaga, ¿no? Es decir, sí. Un teatro lleno que no cabía un alfiler. ¿Cómo en pocos años esta gente ha logrado eso? Porque en realidad hace 14, 15 años que se han venido a España y, bueno, lograr esto, estar en el Teatro Cervantes con lo imponente que es ese teatro, lo hermoso que es, y lleno, porque estaba lleno, fue algo impresionante, muy lindo, una fusión de estilos, de danza moderna, de danza contemporánea, con la danza tradicional, el tango, y bueno, y otros recursos que utilizan ellos, muy, muy bonitos, que hablan de esto que venimos diciendo en los últimos programas, ¿no? De estar abierto de mente para las nuevas cosas que aparecen, ¿no? Claro, que no eso, siempre eso es lo anterior es lo no tener lo bien... esos esquemas que claro, te marcan todo claro. Como tiene que ser, ¿no? Sí, sí. Así que la verdad que bueno, esto es muy probable que ahora, como hacen todos los años, el año que viene, enero, febrero, allí en el Cánova o en algunos lados, hagan una serie de este espectáculo. Todavía no se sabe, pero es muy, muy, pero muy, muy probable. Ella está triste y él está solo en el bar Unión. Afuera el agua cala los huesos del corazón. Él pide un whisky caballo blanco para empezar. A él los caballos lo ponen siempre sentimental. Prende un cigarro y hace un anillo de colección. El humo viaja camino al techo del bar Unión. Ella entre tanto piensa en el dandy que la ha dejado. Un tipo duro de ojos azules. Era casado. Mira su cara en el espejo con aflicción. Si no lloviera, tal vez saldría del bar Unión. pero se queda porque prefiere para el dolor. La luz espesa, color de luna que da el león. Ella está triste y él está solo en el bar Unión. Afuera el agua cala los huesos del corazón. Dios toca el piano y el segundero en el reloj. Hace rayitas con alfileres en el dolor. Pero volvamos donde dejamos la narración. Triste y él está solo en el bar Unión. Él pone un disco de Ray Barreto en la vitrola, va hacia la mesa donde ella llora porque está sola. No dice nada, corre la silla, saca un pañuelo. Ella no acepta, alza los ojos, se arregla el pelo. Él hace señas, pide los tragos pa' continuar. A él los caballos lo ponen siempre sentimental. Caballo blanco para la dama y el caballero. Afuera sigue hachando el aire el aguacero. Parece un cuadro pidiendo a gritos exposición. Los solitarios color de luna bajo el neón. Dios cierra el piano, se pone el saco, cruza el salón. Sale a la calle y se va orando del bar Unión. Algunos bares parecen hechos a la medida. Son como besos que hacen milagros en las heridas. Ella está triste y él está solo en el bar Unión. Escuchamos a Jairo en una canción que nos cuenta toda una historia de, en un bar allí en Buenos Aires, y un milagro en el bar Unión. Bueno, muy bien, creo que tenemos ya en el aire a Rocío Ruiz, concejala de Educación del Ayuntamiento de Casares, que nos va a hablar de un proyecto educativo que se está llevando a cabo llamado Proyecto Qué Ser. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, muy bien. Quisiéramos que nos cuentes un poquito, primero, en qué consiste este proyecto y desde cuándo se está llevando a cabo. Pues este Proyecto Qué Ser es un proyecto que se lleva a cabo en sinergia con una empresa local que tiene un reconocido prestigio a nivel autonómico y me atrevería a decir que también nacional en el ámbito de la elaboración de quesos, que es la quesería Sierra Crestellina. Y es un proyecto que tiene como objetivo que las niñas y los niños de nuestro municipio pues conozcan de primera mano la importancia que tiene el entorno natural en el desarrollo de nuestras vidas. Queremos evitar en cierta medida y en el ámbito de la aplicación de nuestras competencias, por llamarlo de alguna manera, que la llamada era digital pues no provoque una brecha natural en las nuevas generaciones, que también en los ámbitos y entornos rurales como el nuestro pues tiene lugar, y que es una brecha que de producirse pues puede convertirse en un evento bastante lamentable. Sí, lamentablemente la educación hoy en día, digamos, se ha tornado, como tú dices, demasiado digital, demasiado áulica, ¿no? Y el niño ha perdido contacto con la tierra, con la naturaleza, ¿no? Y, pues sí, como bien indicas, eso ocurre y también ocurre en muchos casos en los entornos rurales como el nuestro, sí, en los que parece más evidente que no tiene por qué existir esa brecha entre el ser humano y la naturaleza, pero que si nos desentendemos pues también ocurre, porque estamos un poco dentro de esa rueda que es la vida diaria, que de las actividades extraescolares, uh-huh, de los estudios, y se puede obviar ese espacio natural que sin duda alguna es indispensable para el desarrollo humano. Entonces, con el ánimo de que eso no ocurra y en concordancia absoluta con la comunidad educativa y con la dirección de sendos colegios, del Colegio Público Blas Infantes y del Colegio Público Los Almendros, que son los de el casco histórico y el núcleo de Secadero, respectivamente, pues se acuerda el año pasado llevar a cabo este proyecto, que ya en este año va a experimentar su segunda toma de contacto y que en su primera edición pues nos reportó experiencias bastante positivas a todas las partes, a nosotros como institución, a la comunidad de profesores, que también quedó bastante satisfecha con la experiencia, y en último lugar, pero creo que el más importante, porque es, digamos, el núcleo receptor de la acción para quien trabajamos, que son las niñas y los niños, pues la verdad es que todos nos contaban que habían disfrutado y aprendido mucho, que en última instancia es lo que pretendemos. ¿Este proyecto lo llevan a cabo con niños de todas las edades, o sea, de todo el alumnado del colegio, o con determinados cursos? Pues eso sí que nos gustaría, pero lamentablemente no es posible por cuestiones de tiempo y de recursos también. Entonces, en estos años, que el año pasado y este, que estamos trabajando como a nivel de experiencia piloto, la acción se destina principalmente a alumnos de sexto de primaria y de los dos cursos que tenemos en nuestro colegio de Casares, casco histórico, de la ESO, que son primero y segundo de ESO. Hemos trabajado con alumnas y alumnos de estas tres edades y, bueno, no nos cerramos a ampliar el ámbito de acción. Quizás en ediciones venideras pues se puede trabajar con niñas y niños de menor edad. Rocío, me llama la atención el nombre del proyecto, ¿qué ser? ¿A qué se debe? Pues se debe a que las alumnas y los alumnos que reciben esta formación, por llamarla de alguna manera, experimentan un proceso que está dividido en tres módulos. El primero es el módulo de pastoreo, el segundo es el módulo de cultivos y el tercero es el módulo de la transformación de materias primas. Y es un proceso en el que desde el ámbito más básico, que es el contacto previo con las herramientas del ámbito natural, hasta su último paso, que es la transformación de materias primas, pues ellos pueden experimentar cómo un animal o el producto de un animal puede llegar a convertirse en un producto que al final acaba en nuestras mesas, que es el queso. Por eso de ahí el nombre. Claro, qué interesante, ¿no? Y yo supongo que además debe también tener cierta influencia en una producción local de esta materia prima, ¿no? Exacto, el queso junto con otros productos elaborados de Casares es uno de nuestros artículos estrella o distintivos, por llamarlo de alguna manera, sí. Y creemos que también es interesante que estas niñas y estos niños no solo no pierdan el contacto con la naturaleza, sino tampoco con su identidad cultural, por llamarlo de alguna manera. Claro, claro. Estos sin duda son conceptos que nos definen, que nos ponen en un mapa regional con nuestras peculiaridades, y creemos que es importante que lo conozcan para evitar la peligrosidad de que no lo conozcan. Claro, seguramente. ¿Y cómo ha surgido esta idea de este proyecto? ¿Eso ha sido por parte de los colegios o por parte de la Concejalía de Educación? No, este proyecto, respondiendo a la realidad y siendo honesta con la misma, pues nace de una iniciativa, de una propuesta del Colegio Público Blas Infantes, en consonancia con la empresa que hemos nombrado, que es Sierra Cristellina. Sí, claro. Se nos eleva, se nos propone, y nosotros pues viendo la adecuación de los contenidos y el enriquecimiento que puede reportar a nivel de futuro ciudadano, pues estimamos oportuno llevar a cabo la acción. Hay otros proyectos que sí tienen la dirección inversa, nacen de la concejalía y se elevan a las comunidades educativas, pero este precisamente no tuvo esa dirección en origen. Ajá. Bueno, yo no sé si quieres agregar algo más del que no te hayamos preguntado, que nos hayamos... Pues yo creo que hemos hablado de bastantes cosas, ha sido muy productivo. Creo que lo principal queda perfectamente encuadrado, animar a otras instituciones a que hagan lo propio con su cultura y con sus futuros ciudadanos y ciudadanas, para que este tipo de cosas, a pesar de la era digital en la que vivimos, pues no caigan en el olvido, en el ostracismo, porque no estaríamos siendo justos con nuestro presente ni tampoco con nuestro futuro. Bueno, yo y mi compañero aquí, Carlos, te felicitamos. Realmente la educación hoy en día necesita ideas nuevas, necesita que se le dé vida, necesita que los alumnos piensen que la educación no es solo ir y sentarse y estar en la clase horas y horas, ¿no? Que también tiene otras cosas que se pueden disfrutar aparte de aprender, ¿no? Así que nosotros también apostamos por ese modelo y sí, y trabajamos firmemente para que este tipo de iniciativas tengan cabida y no perezcan. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y buenas tardes, y todo lo que necesite para comunicarnos, estamos siempre aquí, ¿eh? Igualmente, a vuestra disposición, bueno, siempre. Adiós. Chao, muchas gracias. Adiós. Escuchando una versión, no una versión, una composición maravillosa de Astor Piazzolla, Las cuatro estaciones porteñas. Así es, esta es la parte otoño porteño, aprovechando sí, que ya estamos en el otoño, entonces la idea fue hermoso realmente. El verdadero nombre de Astor Piazzolla era Astor Pantaleón Piazzolla. Nació en 1921 en Mar del Plata, Buenos Aires. Fue un bandoneonista y compositor argentino considerado de los músicos más importantes del siglo XX. Fue bastante resistido, ¿no? Sí, justamente a eso. Un gran creativo. Un gran creativo que estudió armonía, música clásica, contemporánea. Desde muy jovencito hizo arreglos, intervino en orquestas famosas como la de Troilo cuando era muy joven, ¿sí? Fue muy criticado, como dice Carlos, por los tangueros ortodoxos de la época, ¿no? Los de la Guardia Vieja, como le decíamos. Le decían que lo que él hacía no era tango, ¿no? Y entonces, bueno, realmente eso le traía bastantes inconvenientes, inclusive las estaciones de radio no transmitían sus temas, las grabadoras no querían grabar sus temas porque sabían que tal vez valoraban la música de él, pero pensaban que por ahí comercialmente no iba a servir porque la gente también tenía una muy clara oposición a este tipo de música, ¿no? Yo lo recuerdo perfectamente que yo era muy pequeña y cómo la gente criticaba y decía que eso no era tango, tango era lo de antes, ¿no? Y esto viene un poco a lo que hablábamos antes. Claro, estar abierto, es decir, la música de anoche, la de Under Tango, sí, es una música original que se hizo para esta obra, ¿no? Pero eran todos chicos jóvenes haciendo tango con sintetizador, con con instrumentos también de percusión, claro. Cosas que súper modernas y por supuesto con una influencia de Piazzolla impresionante. Impresionante, sí, yo lo notaba. Bueno, una de las cosas que decían terribles, ¿no? Que era un asesino del tango, mira hasta qué punto, ¿no? Lo consideraban que era un snob, irrespetuoso y que componía música híbrida. Hoy en día la palabra híbrida, por lo que estamos hablando, no estaría tan mal, ¿no? Porque claro, es la fusión de diferentes estilos, ¿no? Y él le respondía, sí, soy un enemigo del tango, pero del tango del farolito, del tango del compadrito, es eso en lo que yo no creo, ¿no? Claro, es decir, son esas dos vertientes, ¿no? Lo que claro, es la tradicional y lo que es lo nuevo, que a mucha gente le cuesta decir. Todavía. Pasa con el flamenco aquí, claro, que está toda la gente que se maneja con lo que era el flamenco antiguo, y hoy por hoy hay una cantidad de músicos que vienen haciendo fusiones con mezclas con otros países y que realmente suena maravilloso. Y suena maravilloso, sí. Pero bueno, sí, cuesta, cuesta esa apertura, ¿no? Piazzolla tuvo la suerte, digamos, de haber vivido desde muy pequeño. Su padre se traslada con la familia a Nueva York, donde él tiene ahí contacto con el jazz, con la música barroca de Bach y música sinfónica de otro tipo. Aprendió allí 4 idiomas: castellano, inglés, francés e italiano. Y estando en Nueva York, su padre, que era un amante del tango, le compra un bandoneón en una casa de esas típicas que vemos en las películas en Estados Unidos, las casas de empeño, y compra un bandoneón usado a un muy bajo precio, ¿no? Y entonces él comienza ahí a asistir a clases, a tocar el bandoneón. Para el padre debe haber sido más o menos parecido lo que le pasaba a la otra gente. Que escucharlo tocar al hijo el nuevo tango que hacía, lo debe haber desesperado. se debe haber preguntado un montón de veces para qué le compré el bandoneón. Aquí vamos a escuchar ahora, si lo tenemos preparado, el tema de El día que me quieras, y luego vamos a comentar algo sobre este tema. Bueno, realmente pone los pelos de punta. Preciosa, ¿no? La versión. Es preciosa. Realmente fue un bandoneonista, que es una palabra que me cuesta pronunciar. Muy afamado, muy, muy característico, ¿no? Tocar junto a Troilo, imagínate los dos, que el otro era otro monstruo del bandoneón, ¿no? Y aquí quiero hacer una pequeña diferencia entre lo que era, yo lo tengo claro ahora, no lo tenía tan claro antes, lo que es el bandoneón y el acordeón, ¿no? El bandoneón utiliza botones en lugar de teclas. Esa es la Claro, si tiene de los dos lados, tiene, cambio la acordeón, tiene de un lado teclas y del otro botones. Además de tener una diferencia tímbrica muy importante, ¿no? Y sacaba colación a lo que nosotros le decimos en Argentina la verdulera, ¿te acordás? Ajá, que era más pequeñita. Y la verdulera, en realidad, ¿de dónde surge? Y eso también yo me acabo de enterar ahora, ¿no? Cuando los inmigrantes, sobre todo alemanes, finlandeses, que en sus países utilizaban el acordeón, cuando emigran hacia Argentina llevan este instrumento porque dice que era un instrumento fácil de transportar, pequeño. Que no era pesado como llevar un acordeón. Y estos alemanes, finlandeses se establecían en Colonia, así como yo tengo mi familia alemana, ¿no? En Corrientes, que se establecían en Colonia y hacían las producciones, sobre todo trabajando el campo, por supuesto, ¿no? Y luego lo que producían en el campo lo llevaban a las grandes ciudades para venderlo. Entonces llevaban estos instrumentos y tocaban mientras montaban los puestos, digamos, como sería una especie de mercadillo, una cosa así. Una cosa parecida, para atraer a la gente. Tocaban esta música y de ahí queda, como ellos vendían verduras, quedó eso de la verdulera, ¿no? Que yo siempre me preguntaba por qué era la verdulera, ¿no? Qué interesante. Bueno, el tema que escuchamos, El día que me quiera, es un tema de Carlos Gardel. Piazzolla lo conoce cuando tenía solo 14 años. Su padre, que como dije antes, era amante del tango, le da un regalo para que su hijo se lo lleve a Gardel. ¿Eso dónde? En Nueva York. En Nueva York. Esto es una historia interesante, sí, ¿no? Sí, él estaba... Bueno, Gardel estaba filmando la película que se llamaba El día que me quiera. Y claro, este era uno de los temas, ¿no? Entonces, él va a... Yo no sé si estaría actuando Gardel o qué. Le acerca el regalo de su padre y ahí se conocen. Y como Piazzolla hablaba inglés fluentemente... Gardel, que no dice que le resultaba sumamente difícil aprender inglés, le pidió si le hacía el favor, se lo pagaba, de llevarlo... De traductor y llevarlo por las tiendas a hacer compras en Nueva York, ¿no? Fíjate qué increíble cómo viene el contacto de estos dos monstruos, ¿no? Sí, cuando yo... Bueno, no, ahí no eran el contacto de dos monstruos. Yo me acuerdo de haber ido a la Biblioteca Nacional cuando yo trabajaba en MC y darle a Borges para que tenía que firmar papeles y cosas así. Y yo le agarraba la mano. ¡Ay, Dios mío! Y le decía, acá. Imagínate. Claro, ¿viste? Esas cosas que vos decís. Y las contás y la gente parece que no te cree, ¿viste? Que vos. Que habría vos, que firmar vos, todo. No teníamos claro, móvil en esa época. Como estamos con Borges. Y era así, ¿viste? Bueno, de este conocimiento que tiene con Gardel, lo primero, digamos, que hace artísticamente Piazzolla es aparecer en la película. En la película El día que me quieras, como vendedor de diarios. Ah, mira. Y yo lo busqué ayer en YouTube y está ese pedacito donde él dice diario, ¿no? Ya lo decía con un sonido distinto, viste, metiéndole, viste, música de Piazzolla, viste. Luego, bueno, él quiere que Gardel lo escuche tocar el bandoneón y Gardel lo escucha y le dice, mira, pibe, el fuelle lo tocas bárbaro, pero el tango lo tocas como un gallego. No sé qué le quiso decir con y eso. Bueno, porque, como una gaita. No, porque Gardel era tradicionalista. Es decir, todo lo que hizo Gardel fue súper tradicional. Claro, para él, una mezcla ya con algunos sonidos medios raros, como le metía Piazzolla, no fue un caos. Y dice que Gardel le dijo, po pibe, con esto no va a andar. El fuelle. Esa es otra palabra muy porteña, el fuelle, ¿no? En vez de decir el bandoneón, la verdulera, el fuelle. Bueno, fíjate aquí qué es lo que sucede, ¿no? Que Gardel lo invita a Piazzolla a a su gira por todo América, ¿no? Y como Piazzolla solo tenía 14 años, el padre no quiso que viajara, y además los sindicatos, que eso estaba muy organizado en esa época en Estados Unidos, no le permitían viajar porque era un menor de edad, ¿no? Entonces, bueno, con toda la pena del alma, no pudo participar de ese viaje, pero termina siendo una, digamos, una suerte para una él. Una suerte, claro, sí. Porque el avión, el avión se cae, fallece Gardel, toda su orquesta, la persona que lo había reemplazado a Piazzolla, porque en lugar de Piazzolla luego viaja un boxeador muy conocido de esa época. Ya, o sea, Gardel habrá dicho, bueno, ya que no viene el pibe, claro, va, invitó a otro. Invitó a otro pobre que mejor no lo hubiera invitado. Claro. Bueno, eso sucedió en Medellín, en Colombia. En Colombia, y creo que nunca se encontraron los cuerpos calcinados. Fue sí, una sí, cosa. Sí, bueno, muy de terrible. Ahí quedó eso que siempre en la historia popular, ¿cierto? Se comentaba, ¿cierto? Que había sí, alguien en Colombia que era parecido a Gardel, ¿viste? Esas cosas que la gente... Sí, los desaparecidos que me parece que no lo son tanto. Una de las cosas que yo siempre recuerdo de el caso de Piazzolla fue cuando, bueno, que uno de los tangos más importantes que tiene, Adiós Nonino. Sí. ¿Tenés algo para que comentes? Porque eso, bueno, está muy bueno. Sí, sí, sí. Bueno, es un tango de Piazzolla y Horacio Ferrer, ¿no? Ferrer era uruguayo. Piazzolla le pide que por favor trabajen juntos, porque dice, vos escribís como yo canto o como yo compongo, y yo te necesito, y realmente hicieron una pareja, sí, tienen cantidad de temas que se entendieron muchísimo. Bueno, Adiós Nonino es una canción que la escribe Gardel, la tengo con Gardel, con Piazzolla. Piazzolla, estando en Nueva York, se entera que su padre ya estaba de vuelta en Argentina, fallece porque tiene un accidente, que cae una bicicleta, fallece, y entonces él se encierra en una habitación y los hijos cuentan, nuestro padre nos pidió silencio y se encerró durante horas, y de golpe empezaron a sonar, y era Adiós Nonino, que era la despedida a su padre. No sé si lo tenemos ahí para escucharlo. ¿Sí? Música de Piazzolla es un resultado de los años 60, donde hubo un gran movimiento de renovación. Por ejemplo, el Nuevo Cancionero, que ya lo habíamos hablado cuando hicimos el programa de Mercedes Sosa. Pero fundamentalmente también el vivir lejos del país, ¿no? Vivir lejos del país y estar en donde contacto. Donde se rompen así, es como que uno se abre a un montón de otras, otras formas de pensar, otras formas de ver. Y que de alguna manera, le abre la mente, indudablemente algo él ya en su interior tenía una necesidad de renovación también, ¿no? Bueno, esa era una época, los años 60, de renovación del tango de vanguardia, del rock nacional, y acoplado a todo lo que dices, bueno, realmente él crea un estilo propio que se considera que es una dialéctica entre lo académico, culto y lo tangüístico popular. Es una mezcla entre obras de concierto y la obra popular. Siempre están, escuchamos en Adiós Nonino, por ejemplo, recién, y si bien es un tango, estos dos componentes, lo académico, culto, y lo tanguístico, están allí. Claro, por eso lo sobresaliente de este tango. Ha sido grabado, no sé, en la cantidad de lugares del mundo, sí. Sí, por distintas formaciones. Sí, sí. Hay un tema que nos acerca mucho a los chicos que estuvieron aquí, Tangel Trío, que estuvieron aquí en el programa, y que ellos están haciendo todo lo que es la música de Piazzolla en rock. Y ahora ya han estado en Rusia, han estado en Francia, han estado en distintos lugares con gran aceptación, ¿no? Que realmente un trabajo muy importante que están haciendo estos chicos de Tangel Trío, y ahora viajan a Argentina. Y es decir, lo cual va a ser importante para ellos, ¿cierto? Mostrar, sí, en Argentina, sí, esto, sí, que este trabajo que vienen haciendo ya hace más de un año. Yo creo que cada vez se lo valora más a Piazzolla, cada vez más. Él realmente ha tenido también el contacto, aparte de pertenecer a una época de gran renovación, el contacto con grandes compositores como Alberto Ginastera en Argentina. Sí, sí. O cuando fue becado en Francia con Nadia Boulanger, que fue una famosa pianista, compositora, catedrática, que son los que influyeron en él en la música contemporánea y en la música clásica, ¿no? Él en España hace la música de una película que llamaba Las locas del conventillo en el año 66. Ah, no sabía, eso no sabía. Era una coproducción hispano-argentina. El director, Fernando Ayala. Y trabajaban Analía Gadé, Alberto Mendoza, Concha Velasco, Vicente Parra. Y ayer escuché una versión de Concha Velasco de Las locas del conventillo. Ah, mira. Mira qué bien. Bueno, lamentablemente, como todos estos grandes genios, fallece en 1992. Y muchísimos son los premios que tuvo a lo largo de toda su vida, pero yo voy a destacar algo, por ejemplo, muy, muy importante para nosotros los argentinos. En el 2008, el Aeropuerto Internacional de Mar del Plata, sí, recibe el nombre de Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla, ¿no?, en su memoria. Y otra cosa muy importante que tenemos que destacar, que en el 2007, en Londres, se forma el quinteto llamado Fugata Quintet, que son músicos graduados en la Royal Academy of Music de Londres, de todas las nacionalidades son, unidos por la pasión común que tenían por Piazzolla y su nuevo tango. Y bueno, como corolario, vamos a ver si podemos escuchar parte, porque es un tema muy largo, de una de las composiciones de este quinteto, ¿no? Bueno, realmente es para hablar horas de este. Sí, por supuesto. Para hablar horas, y hemos saltado muchas cosas. Pero se ha hecho, sí, para que vayan bien escuchando, ¿cierto? Lo que muestra, ¿cierto?, la amplitud de este creador. De hecho, que supongamos hoy es referente de cantidad de músicos de todos los países y fundamentalmente de gente que está en el tango y que lo ve como una proyección nueva, ¿no? Es decir, no solamente en el resto del mundo, sino que en la Argentina también. Sí. Ha cambiado muchísimo la forma de interpretar. Thank you. La Gauchada, una manera de compartir lo nuestro. Hace un tiempo que mi compañera María Sala viene llevando adelante una inquietud que es investigar sobre su árbol genealógico en tierra española. Ella creció, como muchos otros argentinos, hijos de inmigrantes españoles allí en nuestro país. En este caso, el papá de la zona de Alicante, alicantino, y con todos esos recuerdos que su padre tenía sobre el terruño, su lugar de procedencia, eso de desarraigo que vivían los inmigrantes, que nosotros lo vivimos en carne propia, hizo que ella tenga muchísimos recuerdos de su infancia, de su padre, de las cosas que su padre le contaba. Y cuando vino a vivir a España, por supuesto, fue hasta al lugar a donde había vivido su papá, conocer los lugares que el padre le contaba. Pero fundamentalmente, en todo este tiempo, que a ella le encanta todo este tema de investigar, así como lo investigaba lo de Piazzolla y todos estos trabajos que lo hace con mucho gusto, logró contactarse con un montón de gente solidaria. Fundamentalmente en dar información, ¿cierto? Lo que le ha permitido ir conociendo diversos posibles familiares. Pero esto ha hecho que mañana viaje a Alicante, en este caso invitada a participar en un programa de la televisión de Alicante sobre genealogía y lazos de familias recuperadas. Y para nosotros de La Gauchada nos pone muy contento que esta situación la tenga que vivir María y por supuesto la semana que viene ya nos contará toda la experiencia, pero ahora nos va a contar que va para allá, ¿no? Bueno, sí, voy para allá. Imagino la situación, estoy muy llena de ansiedad, ¿no? De qué voy a encontrar, porque tengo primos. Me han aparecido primos y montones, no sé si los voy a ver a todos, no sé si me querrán ver todos, no lo sé, pero bueno, es emocionante y yo siempre recuerdo cuando me vine de Argentina y mi padre español me fue a despedir al aeropuerto, dijo, yo sabía que alguna vez el camino de vuelta iba a empezar. Lo que yo no pensaba, y ahí me emociono. Imagino, ¿qué te pareció? Que iba a empezar por vos. Qué lindo, ¿eh? Sí. Porque, bueno, cabe recordar que muchísimas inmigrantes nunca volvieron. Es decir, que no de Argentina para aquí, en épocas anteriores, ahora tampoco es tan fácil. Sí, sí. Pero en épocas anteriores, el valor de un pasaje era una fortuna, y aparte después de haber hecho toda su vida allá, ¿a quién se le iba a ocurrir venirse cuando ya eran gente mayor y cosas así, cierto? Eso Sí, fíjate que estas cosas cuando yo era pequeña no me daba mucha cuenta. No, pero están ahí en el subconsciente. Y sin embargo, con los años, cómo va creciendo esta cosa, esta necesidad de volver a las raíces, a la sangre, ¿no? Como nos une, ¿no? Así que bueno, con un gusto vamos a tener el próximo programa a María contándonos que va a participar en la televisión de Alicante, invitada por la televisión de Alicante, es decir, allí como representante de familias recuperadas. Así que bueno, nos pone contentos, la verdad es que estas cosas, y sobre todo lo que nosotros de La Gauchada decimos, que uno quiere ser disparador de reflexiones. Este hecho que hace María de buscar, es decir, las posibilidades de tener otros parientes y cosas así, la verdad que abre las puertas para un montón de gente que le puede pasar lo mismo, es decir, y que por ahí no lo intenta, y por ahí son cosas que es interesante que la gente... Que deben dar su satisfacción. Por supuesto, calculo, que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Hablando de parientes, yo tengo un primo, es decir, lejano, pero un primo que es escritor, que es el Javier Chiabrando, y que no va a pasar mucho tiempo que volvamos, que podamos tenerlo en La Gauchada. Es un polifacético escritor argentino, escribe música, es músico también, dedica su vida a la literatura, de hecho que tiene un libro en el cual enseña a escribir, viaja mucho por países latinoamericanos, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Perú, todos los países latinoamericanos, ha estado dando conferencias y cosas así. Pero a su vez, como es músico, ha hecho una canción que me parece interesante, porque él usa mucho la ironía y mucho también el humor para hacer reflexionar a la gente. Y nos vamos a ir dejándole un poquito de eso, ¿no? Reflexión de las situaciones de la gente. En este caso, contra el consumismo. Uf, Dios mío. Lo apoyo totalmente. Buenas tardes. La gente, fotos de tu casamiento. Una casa en la plaza, un auto de 6 metros. Otra casa en la luna y sueños en estéreo. Un perro con 2 colas, un panteón para tus muertos. Un negro en la cama, otro negro de portero. Viajes a Miami, un amante en cada puerto. Vestidos de Versace para un cuerpo obsoleto. ¿Qué mierda te hace falta en esta vida todavía para ser feliz? Champán para tus fiestas y los huesos para el resto. Un pacto con el diablo, un destierro en el cielo. Una foto con el papa, un indulto a tu miedo. ¿Qué mierda te hace falta en esta vida todavía para ser feliz? Compras tenés, viajas tenés, buscas tenés, deseas tenés. ¿Qué mierda te hace falta en esta vida todavía para ser feliz? Hoy así llegamos al final de otro programa de La Gauchada y un gusto como siempre decirle hasta el próximo programa. Bueno, hasta la semana que viene, que ya contaré las novedades. Un beso para todos. En tu cuerpo, una moral escrita con neón en tu cerebro. La piscina de agua tibia, más comida que deseo. Una muñeca inflable mientras...